amor me hace vivir las aventuras más emocionantes. Tu amor me baña con dulzura y me transforma cada instante. Sacude la tristeza.